¡Y a las tres! Ahí va Panchito en su bicicleta. Chocó la alegrita fuerte. Llega a la meta, llega a la meta. Me siento cansado, dice el cerdito. Quiero descansar tan solo un ratito. Chocolo contesta, ponle energía. Andar en bicicleta da mucha alegría. Mueve el manubrio, mueve el pedal. Mueve la rueda y a pedalear. Mueve el manubrio, mueve el pedal. Mueve la rueda y vas a llegar. Y pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Con energía! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Subida! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Bajada! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. Mueve el manubrio, mueve el pedal, mueve la rueda y a pedalear. Mueve el manubrio, mueve el pedal, mueve la rueda y vas a llegar. Y pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Con energía! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Vamos, subida! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Embajada! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Gritando! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Otra vez! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Más rápido! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedal